¿cómo haré ahora para vivir sin ellas? Si estando lejos y no me permiten ni verlas. La muy maldita me pegó donde más me duele. No soporto que yo tuviera otro amor. Después de años de separación, qué mal me hiere. ¿Y cómo haré ahora para seguir vivo por ella? Todo mi amor para mis hijas Nicole y Mía, de parte de su papá. ¡Super Quinteto! ¡Super Quinteto! ¿Cómo haré ahora para vivir sin ellas? Estando lejos y no me permiten ni verlas. La muy maldita me pegó donde más me duele. Soporto que yo tuviera otro amor. Después de años de separación, qué mal me hiere. ¿Cómo haré ahora para seguir vivo por ellas? Si no las tengo, siento un gran dolor solo por ellas. ¿Cómo haré ahora? Yo soy su papá y las necesito. Las amo a las dos, están en mi corazón, por eso yo existo. Las amo mucho, mis amores. Yo también te amo, papá. Y siempre vamos a estar con vos.